En los últimos tiempos se viene hablando mucho del tema del bullying o acoso escolar, el problema que sufren los chicos en las escuelas, y la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón ha decidido intervenir, y por eso estamos en comunicación con el doctor Fernando Risi, adjunto de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón de Mar del Plata, para que nos cuente un poco cuál es el trabajo que va a realizar la Defensoría para tratar estos temas. ¿Cómo le va, doctor Risi? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, es un tema realmente de agenda cotidiana y de problemática muy sensible a toda la comunidad, ¿no? Así que, bueno, nosotros con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires unificamos una especie de campaña que tiene que ver con acciones directas en las comunidades escolares a partir de un folleto que hemos confeccionado y de un video que confeccionó la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que es muy fácil de ver, porque si uno entra a YouTube, busca en YouTube con el título Falta de Amor, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, y puede tener este material para difundirlo, para hacerlo ver, incluso las autoridades escolares, para tenerlo también presente como material de trabajo en sus respectivas escuelas. Y bueno, la idea es primero generar conciencia de la problemática, visibilizarla, plantear la necesidad de apaciguar los ánimos frente a estas situaciones de conflicto. Y bueno, recorrer escuelas, charlar con los chicos fundamentalmente, con las familias. Es una tarea donde seguramente nunca va a alcanzar el accionar, pero creo que estando en el campo, digamos, se pueden generar avances, ¿no es cierto? Y se puede generar más conciencia, y a mayor conciencia, obviamente, mejor convivencia, como decía. Sí, es más que nada un tema de educación para la gente, para los padres, para los chicos, para los padres de los chicos, para que también tengan presente esto, ¿no? Doctor Risi, ya está la campaña, se ha lanzado, creo que esta semana tuvieron un lanzamiento oficial, ¿no? Exacto, en el Consejo Deliberante de Mar del Plata, con 4 o 5 colegios que concurrieron, con autoridades educativas, con los gremios. También hay un trabajo muy importante para hacer con los gremios. Uh-huh. Bueno, hay una ley en la provincia de Buenos Aires que salió hace poquito, en el mes de julio, que establece estos ámbitos de convivencia escolar. Así que, bueno, también creemos nosotros que desde las defensorías podemos aportar a que esto funcione bien, a ofrecer también servicios de mediación, para que las partes autocompongan el conflicto, pero como nosotros decimos siempre aquí, el mejor problema no es el que se resuelve, sino el que se previene. Sí. Que no exista el problema es la solución, no la solución al problema existente. Esto ya es otra cosa, es actuar frente a algo que es irreversible y ya aconteció. Y bueno, esto significa generación de conciencia, ¿no? Así que, bueno, estuvimos aquí también con el doctor Honores, defensor del pueblo de la provincia, hablando de estas temáticas. Bueno, doctor Fernando Risi, defensor adjunto de General Pueyrredón de Mar del Plata, lo agradecemos mucho haber estado en la gente de un defensor, y como siempre el micrófono abierto para cualquier otra novedad que tenga para nosotros. Muchas gracias, doctor. Cómo no, queremos aprovechar para invitar a la gente que nos escuche de distintos lugares. Estamos renovando nuestra página web, donde pueden tener información, defensoriadelpueblo.mdp.gov.ar. Perfecto. Que es nuestra página, allí se tienen nuestras vías de contacto, nuestra actividad. Uh-huh. Así que, bueno, siempre contentos de que puedan visitar. Doctor Risi, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta luego.